decirte algo. No me preguntes qué, solo quiero que sepas que siempre te amé. Pero ha pasado el tiempo y mi vida cambió. Se ha esfumado la magia. Es mejor que seguir mintiendo, pero es mejor que seguir pidiendo. No quiero seguir lastimándote. Lo siento, amor, yo. Voy por otro camino, pero jamás te olvidaré.